escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Este es un podcast que de alguna manera es la segunda parte del anterior, La conspiranoia del gran reemplazo, que está asociado a los artículos, a la serie de artículos relacionados con la conspiranoia QAnon. Y podéis escuchar este podcast, La conspiranoia del gran reemplazo, en iVoox. Si buscáis Radiografía de la conspiranoia, o bien si accedéis al blog radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. En esta segunda parte del primer La conspiranoia del gran reemplazo, me gustaría hablar de René Camus, que es el al que se le atribuye la invención de la teoría de la conspiración del gran reemplazo, ¿no? El artífice. Entonces lo voy a dedicar a este señor. René Camus es un escritor activista político francés y es autor de un diario privado publicado por varias editoriales desde la década de 1980. Que tan privado no es, puesto que lo publica y hace negocio con esto. Por lo tanto, pues bueno, no es un diario privado, es su diario, que en principio pues lo escribe para publicarlo. Este señor es animador cultural en el Château de Plieux. Es un castillo donde vive, ¿no? La casa donde vive el señor Camus. O sea, que no vive en un pisito, ¿no? Sino que vive en un castillo, pues, de dimensiones bastante considerables. Si busquéis el Château de Plieux en un buscador, pues vais a flipar. Y lo ha convertido en un centro cultural que en 2020 puso a la venta, pero en sus propias palabras, sin ninguna prisa. Se le considera también un activista y un militante por los derechos de los homosexuales. Estudió en París y en el Reino Unido en la década de 1960 y se licenció en Derecho y Filosofía. Ha viajado a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York y California, y también fue profesor en una universidad de Arkansas en 1970. En esos años, en los 70, viajó por diversos, estoy refiriéndome evidentemente al siglo XX, viajó por diversos países conociendo a diversos intelectuales y artistas. En 2007 publicó el diario escrito en los últimos años Journal de Travers, y en el mismo periodo colaboró con la revista Guy Piet y se convirtió en ese momento en una de las voces de la comunidad homosexual de la época. Uno de los primeros trabajos publicados fue Trucos, una crónica de sus, entre comillas, trucos, es decir, una crónica sobre sus encuentros sexuales que mantuvo en Francia, en América y también en Italia con hombres desconocidos y en la mayoría de casos que nunca volvió a ver. Todo esto dicho por él. Después de haber sido miembro del Partido Socialista en los años, de los años 1970 a 1980, en 2002 fundó el Partido de la Inocencia, partido que todavía existe. Escribe extensamente sobre lo que él llama el gran reemplazo. Y es un hipotético, supuesto, y totalmente imaginario gran reemplazo de los pueblos europeos que serían reemplazados por la inmigración. Y eso, claro, le da una voz y le da mucha influencia dentro de la derecha identitaria. En realidad, al final termina pues siendo una persona o un autor influyente en toda la extrema derecha o la ultraderecha, pero digamos que le da también una voz importante dentro de lo que consideramos derecha identitaria. ¿Qué es esto de la derecha identitaria para los que no sepáis de qué va? Pues se trata de una corriente política de extrema derecha que aparece a finales del siglo XX en Francia y que es a su vez deriva de la Nouvelle Droite, en francés la Nueva Derecha. Y a su vez la Nueva Derecha pues rompe con la tradición católica, que era hasta entonces la matriz de la derecha conservadora, es profundamente anti-igualitarista y hace referencia al pasado indoeuropeo, es decir, que defiende que el paganismo es la verdadera religión de los europeos y mantiene las distancias con el liberalismo económico. Esa es la Nueva Derecha. La derecha identitaria es un movimiento nacido a raíz de la Nueva Derecha que enfatiza la defensa de los europeos blancos indígenas. Algunos dicen, algunos de los que defienden la derecha identitaria, dicen ser radicalistas o etnodiferencialistas, pero según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, el movimiento identitario es una corriente política antisemita. En la derecha identitaria encontramos ideas xenófobas y racistas, aunque la mayoría limita sus declaraciones públicas a un lenguaje más dócil. La mayoría de los que están dentro de la derecha identitaria, cuando hacen meetings públicos, pues bueno, se moderan más. Pero cuando son escritos, cuando son textos que circulan no al gran público, no por el gran público, sino dentro de los círculos de ultraderecha, pues la cosa se pone fea. La derecha identitaria se opone fuertemente a la mezcla cultural, promueve la preservación de entidades o entes etnoculturales homogéneos, o sea, separación de grupos étnicos. Los blancos no se mezclen con nadie, ¿no? Generalmente excluyendo a los inmigrantes extraeuropeos y a los descendientes de estos inmigrantes extraeuropeos. Este movimiento también forma parte de lo que se conoce como contra-yihad, que sostiene que el mundo occidental está siendo atacado por parte de los musulmanes y también cree en la teoría de la conspiración del genocidio blanco. Y cuento todo esto porque en este tablero de juego político nada o surfea el señor René Camus. En 2015 se incorporó al partido Soberanía, Identidad y Libertades y es candidato en las elecciones europeas en 2014 y luego en 2019. Sin embargo, desautoriza la lista que lidera poco antes de estas últimas elecciones. Fue acusado de antisemitismo en 2002 por parte del, o sea, participando en el Asunto Camus, que se conoció mediáticamente en Francia como Asunto Camus. Luego, en 2017, por Yann Moix. Y en 2014 fue condenado por incitar al odio, por incitación al odio y la violencia contra los musulmanes. En cuanto a sus estudios y su vida, pues Camus obtuvo una licenciatura en filosofía en Clermont-Ferrand, en Auvergne, en 1963, estudió derecho en un colegio no universitario, en St. Clair's de Oxford, en 1965 y 1966. Obtuvo una licenciatura en literatura francesa en la Universidad de la Sorbonne, en París, en 1969. Máster en filosofía en el Instituto de Estudios Políticos de París, en 1970. Y dos másters en estudios avanzados en Ciencias Políticas en el 70 e Historia del Derecho en el 71. Enseñó literatura francesa en el Hendrix College en Conway, en Arkansas, del año 71 al 72, y fue redactor de ciencias políticas para la editorial de enciclopedias Grolier de 1972 a 1976. Y también fue lector profesional y asesor literario en la editorial, de libros francesa de Noël de 1970 a 1976. Camus ha dicho repetidamente que condena los ataques violentos y el terrorismo cometidos como eco de sus ideas. Pero claro, el uso de una terminología tan sumamente agresiva como llamar colonizadores y ocupantes a los inmigrantes no europeos y a sus hijos, pues son llamadas implícitas a la violencia. Y recordemos que el señor Camus es un hombre culto y sabe perfectamente que si su discurso se basa en nos están invadiendo, nos están reemplazando, vamos a desaparecer, nuestros hijos no tendrán futuro, etcétera, etcétera, etcétera, no tendrán futuro por culpa de los hijos de los que vienen a invadirnos, etcétera, etcétera. Y además dice que hay un complot y que hay una élite que está interesada en que nos estén invadiendo, nos estén reemplazando, porque esto lo está haciendo alguien. No solo son los que vienen, sino también son los que provocan que vengan, facilitan que vengan, los llaman. Esto lo hacen con intención básicamente económica. Pues este señor sabe muy bien que esto va a tener una reacción por parte de ciertos individuos de ultraderecha que se tomarán sus palabras al pie de la letra y que las van a usar. O sea, Camus no es tonto. Camus cree en la línea ininterrumpida entre los delitos menores y el terrorismo islámico. Y dice, él mismo lo dice, todos los terroristas son conocidos por la policía. La policía ya conoce a todos los terroristas. No por los actos terroristas que cometen, o por el extremismo religioso que profesan, sino por hurtos menores y ataques bancarios o incluso por cosas muy pequeñas como atacar ancianas en trenes suburbanos o conflictos entre vecinos. Y evidentemente de esto él no aporta ni una sola prueba. Lo dice, suelta estas frases incendiarias, pero nada más. Y agrega, por ejemplo, en otro discurso: estamos hablando de la lucha contra el terrorismo. En mi opinión, no hay terroristas, ni uno solo. Hay invasores que matan a algunos rehenes de vez en cuando para recordarnos quién es el amo. Su discurso es altamente incendiario y extremadamente agresivo. Entonces, por mucho que él diga que condena los ataques violentos y el terrorismo cometidos a raíz de sus ideas, las sigue alimentando sin ningún escrúpulo. En su diario de 1994, publicado en el año 2000 bajo el título La Campagne de France, afirma que la mayoría de comentaristas y críticos literarios de la emisora pública France Culture está compuesto mayoritariamente por judíos, que en su opinión, en la opinión de Camus, tienden a centrar exclusivamente la discusión o sus discusiones en autores judíos y en cuestiones centradas en la comunidad judía. Lo cual es obviamente otra expresión de sus ideas racistas y antisemitas. Camus, en realidad, ve la democracia como una degradación de la cultura y defiende un sistema en el que la élite es la vanguardia de la cultura, claro, y es la salvaguarda de la cultura. Claro, una élite a la cual él se considera que pertenece, él mismo considera que él pertenece a la élite. Porque, desengañémonos, esto de las élites también es algo un poco abstruso. ¿Quién es la élite? La élite es quien se considere élite, ¿no? Y en este caso él, pues, se considera parte de la élite, por lo tanto, es un guardián de la cultura. De la cultura pura. No de esta bastardía que han provocado las democracias. y por supuesto se opone firmemente al multiculturalismo. La teoría del gran reemplazo es un componente ideológico clave de la extrema derecha identitaria, como ya he dicho antes. También era el nombre de un manifiesto del terrorista Brenton Harrison Tarrant, el terrorista que mató a 51 personas e hirió a otras 50 en los tiroteos de la mezquita de Christchurch y también de la mezquita de Al-Nur y del centro islámico Lingut en Nueva Zelanda. Asimismo, el manifiesto de Brenton Harrison Tarrant y la teoría del gran reemplazo también fueron citados en La verdad inconveniente de Patrick Crucius, que fue el terrorista de extrema derecha que mató a 22 personas e hirió a otras 24 en el tiroteo del Paso de 2019 en una tienda Walmart en Estados Unidos. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.